Tú le diste a San Baby, que tú estás mirando mucho. Claro que sí. Qué fácil. ¿Qué van a hacer ellos? Mira, ¿qué pasó con los que le tiran a Ozuna y Anuel? A los dioses. Están asustados. A los dioses. Yo no sé nada, pero en verdad. ¡Nos maman el bicho! Claro que sí. Juro que sí. Mira, vámonos, vámonos para el carajo. Everything's for it. Los dioses. Aquí izquierda el Nadal y en la derecha el Bubba Watson. Esto no vale 100 mil, mucho dinero, Michael Jackson. Mi ojo rojo detrás de las gafas. Yo soy el dios del trap, el rey del trap. Mufasa, brr. Nos cayó la policía. Boten la María. Tenía esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Nos cayó la policía. Boten la María. Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Nos cayó la policía, mala mía, que avería. Una seta, par de frías, llegaron las putas mías. Flow clandestino, en la guagua, una almería. Un melón, pa' que caiga aquí se fía. Pa' casarte están los guías, pa' los burros están las vías. No hay que ajorarse, están comprados hasta los guías. Frontean con cojones con los que el banco les fía. Los dioses en la calle, 100 melones garantía. ¿Qué? Nos cayó la policía, nos cayó la policía. Ando en el ferro con el palo, mala mía. Bote la María, nos cayó la policía. Los dioses salió flow llevando en la mía. Nos cayó la policía. Bote en la María. Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury siempre ande la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Nos cayó la policía. Bote en la María. Tengo esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Fuck you mean, esto no es Robin Tucin, esto es Lean. Un narcotráfico, cabrón, como si soy de Medellín. Michael Fernando en el dinero, en el banco yo tengo 8-0. Oye, cabrón, si tú quieres una foto primero, cámbiate el uniforme entero. La falta del dinero es la raíz de todo mal. Guadrivial, el dinero de no venga a galdear. Tú roncando de bichote y tú lo quieres un mequetrofe. Yo tuve que llegar porque querían ver al jefe. Hay alguien en el cielo que le encanta probar mi puta paciencia. Y el día que Dios repartió los cojones, tú estabas en ausencia. Y hablas mierda de espalda porque de frente respetan mi presencia. Y el día que nací celebraron en los cielos por mi existencia. Nos cayó la policía, boten la María. Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Nos cayó la policía, boten la María. María, tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía.